CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima que está allí en los controles técnicos. A nivel de la Intendencia Municipal de Montevideo comienza a jugarse fuertemente respecto a la posibilidad de conseguir el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo o no. Recordamos que hubo problemas ya con temas de fideicomiso con la Intendencia de Canelones, de origen del ámbito Frente Amplista, con la Intendencia de Rocha, del Partido Nacional, con la Intendencia de Río Negro, del Partido Nacional. Es decir, se han ido turnando los ediles de un lado y del otro para ir trabando propuestas de financiamiento para las comunas. En este caso, vamos a estar escuchando ahora en un rato a Carolina Cose, que fue a pedirle a la calle Pau que intercediera. Pero también hay, desde el punto de vista del Partido Nacional y desde el Partido Colorado, cuestionamientos, sobre todo a través de algunos legisladores, más allá de los ediles. Vi alguna cosa en redes de Juan Martín Rodríguez, que maneja el sector herrerista. Conrado Rodríguez, como integrante del CEN Colorado, que es el órgano de conducción, quien trató este tema en la última actividad de sesión, recibiendo a ediles y al propio Adrián Peña, porque el ministro de Ambiente, que lidera el sector Ciudadanos, había hecho alguna declaración pública apoyando la propuesta del préstamo. Y bueno, se quiso de alguna forma tener las distintas campanas dentro de la interna colorada. Conrado Rodríguez integra justamente el sector vallista, y lo que propuso el CEN Colorado es seguir negociando, criticar que COSE no haya discutido este tema con la oposición aquí en la capital, y entre ellos con el Partido Colorado, antes, a sabiendas de que necesita 3 votos de que le presten al Frente Amplio, porque el Frente Amplio llega a 18 votos y para aprobar el préstamo necesita 21. ¿Cuáles son algunos de los cuestionamientos que hacen blancos y colorados? En que el préstamo está muy basado en temas de limpieza. Y ellos dicen que para limpieza, por ejemplo, Conrado Rodríguez dice que para limpieza ya la Intendencia tiene recursos propios, muchos millones de dólares que le ingresa a la comuna. Para el tema saneamiento es distinto, y por eso dicen que se quedan cortos en el tema saneamiento y que podían ampliar, sacándole parte de lo que se daría para limpieza en ese préstamo del BID, dar más a barrios temas de saneamiento. Vamos a escuchar a Conrado Rodríguez haciendo este análisis, después vamos a estar escuchando la respuesta de COSE. Escuchamos al legislador del Partido Colorado. Recibimos el informe de alguno de los ediles del Partido Colorado y también del ministro Peña, ministro de Ambiente, que tenía su posición al respecto. Nosotros lo que entendemos es que un préstamo de 70 millones de dólares más 12 millones de dólares que supuestamente la Intendencia pondría, que es básicamente para recolección de basura, porque de esos 70 millones, más de 40 millones es para recolección de basura, 22 millones aproximadamente es para saneamiento y unos 9 millones y algo es para gestión humana, ¿no? Que ya sabemos en qué termina ese tipo de asignaciones. No nos parece adecuado, para mí, lo particular, me parece que no es procedente, porque se endeuda al gobierno departamental de Montevideo durante 25 años para efectuar un cambio en alguna zona de Montevideo con respecto a la recolección de basura, cuando esto es un cometido esencial que tiene todas las intendencias, la recolección de basura. La Intendencia Municipal de Montevideo tiene ingresos por más de 2 millones de dólares por día. O sea, que tiene ingresos más que suficientes como para poder generar las asignaciones presupuestales de su propio presupuesto para poder tener una mejor recolección de basura, cosa que no ha logrado en más de 30 años. Pero esto es por una falta en la gestión, de la Intendencia Municipal de Montevideo. Si se endeudara la Intendencia de Montevideo por 25 años, por estos montos, solamente para recolección de basura, o por lo menos estos 40 millones de dólares para recolección de basura, bueno, ¿qué dejaríamos a las otras intendencias? Con toda razón del mundo, también le pedirían al Gobierno Nacional que intermediara para poder tener préstamos internacionales del BID, también para la recolección de basura. No nos parece adecuado. Si el endeudamiento fuera para saneamiento en su totalidad, bueno, el Partido Colorado estaría dispuesto a apoyar. ¿Por qué? Porque si bien Montevideo en su gran mayoría tiene saneamiento, hay barrios, sobre todo barrios periféricos de la ciudad, que aún no tienen saneamiento y que obviamente ameritan tener un saneamiento. Y eso es una inversión importante y esencial para muchísima gente. Pero no de este modo, donde la mayoría del préstamo es para recolección de basura y después un porcentaje para gestión humana. No nos parece realmente procedente, y esta es la razón por la cual nosotros hablamos en el Ejecutivo del Partido, y la mayoría del Ejecutivo del Partido entendió de que así como está confeccionado el préstamo, no es votable por parte del Partido Colorado, y lo que sí pide el Partido Colorado es una mesa de negociación. Para justamente poder tener arriba de la mesa este tipo de elementos, sobre todo en lo que tiene que ver con las necesidades de saneamiento para algunas localidades o algunos barrios específicos de Montevideo. Hay una queja también en el documento del CEN Colorado respecto a que, sabiendo el Frente Amplio en la Intendencia que necesitaba los votos de la oposición, no llamó a una mesa de diálogo anterior. Sí, esto es lo que pasa recurrentemente con el Frente Amplio. Lamentablemente, después quiere dejar mal parado a la oposición capitalina, diciendo de que no le queremos dar los votos para mejorar determinados aspectos de la ciudad, pero la realidad es que, sabiendo que precisan los votos de la oposición, no abre una mesa de negociación para establecer, bueno, cuáles son las condiciones del préstamo, cuáles son las asignaciones internas, qué necesidades tiene Montevideo, escuchar a la oposición si tiene propuestas concretas también para hacer. Bueno, esto no, es lo que no hace la Intendencia de Montevideo. Entonces pretende que entre gallos y medianoche, digamos, termine votándose algo que a nuestro juicio no es votable. Bueno, allí tenían la palabra de Conrado Rodríguez, representante del CEN Colorado, diputado por Montevideo, hablando de este préstamo que la Intendencia busca del Banco Interamericano de Desarrollo. Habló también la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose, tras reunirse con el Presidente de la República, la calle Pou, a fin de pedirle ayuda para que convenza por lo menos a 13 ediles de que le voten el préstamo. Porque ella dice que hacer este cambio que planteaba Conrado Rodríguez, de quitar dinero que estaba establecido ya para limpieza y pasarlo a saneamiento, cambia el proyecto en sí ya aprobado por el BID, quita tiempo. Dice ella también que deja mal parado al país ante organismos internacionales, y que lo que propone es que se apruebe el préstamo tal como está y que lo que plantean blancos y colorados se analice más adelante. Vamos a escuchar lo que decía Cose. Sí. Lo que se nos ha planteado por parte de algunos ediles es que introduzcamos cambios en el proyecto, y yo le quiero explicar a la ciudadanía que para introducir determinados cambios necesitamos abrir el proyecto, volverlo a discutir en el BID, y eso lleva mucho tiempo, porque esto no es un proyecto que un día nos despertamos y se nos ocurrió, se trabajó durante todo el año. Por lo tanto, abrirlo y hacer cambios, introduciendo saneamiento en 3 barrios más, que para nosotros es, nosotros queremos seguir avanzando con el saneamiento. Y este proyecto tiene la resolución de la inundación en lo que era el arroyo Mataperros, tiene saneamiento en Rincón del Cerro y en Casabó, y tiene mantenimiento de la red Arteaga, que es la red más antigua de saneamiento de la ciudad. O sea, que no es que no tiene saneamiento. Abrirlo significaría dilatar, por ejemplo, la solución de inundación de la cuenca del arroyo Mataperro. O sea, tiene consecuencias abrir el préstamo. Por lo tanto, lo que nosotros estamos planteando es: votemos esto tal como está, empecemos a actuar y hagamos otra cosa para encontrar solución de saneamiento en otros barrios. Y eso puede ser, por ejemplo, todo esto lo charlé, todo lo que estoy diciendo lo charlé. ¿Qué responsabilidad va a hablar, por lo menos, desde su lugar, qué es lo que puede generar? Bueno, eso mismo, desde su lugar verá lo que puede generar, y bueno, quedamos en comunicación. Se puede, por ejemplo, abrir otro préstamo con el BID para seguir avanzando en saneamiento, en más barrios, nosotros encantados, porque inicialmente, de hecho, teníamos un proyecto más ambicioso, ¿verdad? Entonces, ir hacia ahí es una posibilidad. Y bueno, así planteadas las cosas, ahora quedo a la espera de lo que ¿Hay pueda... un compromiso del presidente de hacer gestiones ante los ediles del Partido Nacional para que se apruebe este préstamo? Hablamos de varios temas y yo tengo confianza en que el presidente comprendió la importancia de que esto no se dilate, ¿verdad? Entendió también, porque a veces, y creo, esto es bueno que la ciudadanía lo sepa, este es un proyecto a 6 años, es un proyecto a largo plazo, ¿verdad? No es una cosa para hacer en un año, es un proyecto grande, que va a dar, además, miles de puestos de trabajo, porque requiere obras. Así que verdaderamente no sería, yo creo que como país, ¿no? Como país no quedaríamos serios si después de haber trabajado todo un año en conjunto con el BID, con dos ministerios, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ambiente, la Intendencia de Montevideo, con todos unos equipos técnicos, llegar a una configuración, haberlo presentado en agosto a los coordinadores de bancada, haberlo presentado en la Junta, haberlo presentado públicamente, ahora la Junta decide no hacerlo. No me parece que quedaría bien Uruguay, no Montevideo. Pero bueno, vamos a dejar, yo no quiero, esto ha sido una primera conversación con el presidente, y dejemos un espacio de tiempo para, y digamos, ojalá se pueda solucionar. Es un proceso que duró todo el año. En agosto le hicimos una presentación a todos los coordinadores de las bancadas de ediles. Hicimos presentaciones públicas para la ciudadanía. Hicimos también una presentación en una conferencia del Partido Colorado, donde yo misma presenté toda la estrategia como era. Y para aprobar este proyecto, el BID, el directorio del BID, ya lo votó en noviembre con el voto del representante de Uruguay. Lo único que está aprobado por el Ministerio de Economía, está aprobado por el BID, lo que falta para que podamos acceder al préstamo es que la apruebe la Junta con una mayoría especial. Nosotros contamos con 18 votos, se necesitan 21, faltan 3 votos. Habrá que ver qué pasa, habrá que ver qué pasa también en la interna del Partido Colorado, entre Ciudadanos y Ballistas, respecto a apoyar o no la propuesta que tiene la Intendencia de Montevideo con respecto al préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. El Ministerio de Salud Pública sacó un comunicado en la jornada de ayer que en su punto número 5 dice: por lo tanto, si bien como se adelantaba, la sede ha actuado dentro de sus competencias previstas expresamente en la ley, razón por la cual el fallo que resulta de las dos sentencias del 23 de diciembre del 2021 no pueden calificarse de ilegal, y entre paréntesis, causal que haría admisible la impugnarlo, se insiste en que no se comparte por inconveniente y en igual medida por inoportuno. ¿Qué es lo que dice el comunicado de Salud Pública? Entre otras cosas, que considera que la determinación de la justicia es legal, por lo tanto no es impugnable, y que, por otro lado, vuelve a insistir con que sí es inoportuno e inconveniente. Por lo tanto, el Ministerio de Salud Pública siempre estableció no impugnar la determinación judicial del cierre de Casa de Galicia, y los funcionarios definieron por mayoría en la Asamblea también lo mismo, no llevar a cabo una impugnación de la determinación judicial. Silvana Pérez Bonavita, integrante de la Comisión de Salud de Diputados por Cabildo Abierto, mismo sector de Daniel Salinas, apoyó esta moción, esta propuesta, esta definición del Ministerio de Salud Pública, y criticó también al Poder Judicial. Mientras que Alfredo de Matos, que es presidente de la Comisión de Salud de Diputados, legislador del Partido Nacional, garantizó la asistencia a los usuarios. Vamos a escuchar lo que decían los dos integrantes de la Comisión de Salud de Diputados, Silvana Pérez Bonavita, de Cabildo Abierto, y Alfredo de Matos, del Partido Nacional, una vez que salían de la reunión con Salinas y con parte del equipo económico. Por supuesto que amparamos totalmente lo dicho por el Ministerio, realmente fue una especie de atropello del Poder Judicial, eso no cabe duda, y bueno, estamos respaldando 100% el comunicado del Ministerio, que es bien completo, da respuesta a todo ese tipo de acusaciones que de alguna manera no tenían cabida en el tema, así que bueno, contentos de que eso se divulgara ya hoy, que se preparara y que se diera una respuesta contundente a algo que por supuesto veíamos necesario de aclarar, porque no correspondía lo que había sido en la sentencia. ¿La solución definitiva pasaría porque ASE absorba los servicios con una distribución entre todos los estados? No, justamente se está trabajando en un plan de acción para evaluar entre todos los prestadores las distintas características de los mismos para que puedan absorber a esos usuarios. Todavía no está definido del todo, pero sí se está trabajando día y noche, como nos dijeron las autoridades, para que se pueda definir el mejor plan de acción. Ahí hay muchos aspectos a tomar en cuenta, por supuesto la capacidad de la mutualista que absorba X cantidad de pacientes, las edades de los pacientes, hay muchos temas a definir que evidentemente se está estudiando ampliamente para tomar la mejor decisión. ¿Por qué se considera que es un atropello la decisión del fallo judicial? No, la sentencia, las acusaciones hacia el Ministerio de Salud Pública que no correspondían, evidentemente fue una decisión de la justicia 100%, el Ministerio siempre estuvo para dar lo mejor de sí y apoyar la situación como corresponde, y bueno, así ha quedado demostrado. ¿Ya se conoce por el estudio alguna mutualista que pueda tener preferencia para poder articular más personas? No hay preferencias, ahora amplía más el diputado de Matos de repente en ese sentido, pero... Lo más importante, primero para todos los socios afiliados de Casa de Galicia, es que van a tener la asistencia, la cobertura por ASI y el Ministerio de Salud Pública, van a seguir marchando los EMAES, se van a seguir haciendo las coordinaciones quirúrgicas, las consultas del sistema primario, policlínicas, ginecología, etcétera, etcétera. Eso está solucionado por ASE. De ahí, entre el Ministerio de Salud Pública, ASE, se vendrá el plan de cómo se da el tratamiento definitivo a Casa de Galicia, si las van a absorber algunas, si van a administrar junto con ASE. Eso vendrá al futuro, pero lo más importante, aparte del salario, de lo que se adeuda y de los aguinaldos, es la asistencia a esos 40,000+ socios afiliados que tiene Casa de Galicia, que no se queden en el aire, que van a tener la seguridad de tener sus policlínicas, su asistencia médica y sus procedimientos quirúrgicos. De Matos, perdón, estamos en vivo para... Bueno, ahí tenía la palabra de Matos y también de Silvana Pérez Bonavita. Muchas preguntas iban dirigidas hacia el paso siguiente, ¿no? Luego de que ASE se haga ese cargo de los servicios, como lo está haciendo ahora en la atención sanitaria, ¿qué pasa con la posibilidad aquella de que, bueno, aparezcan centros de salud privados y se hagan cargo de cierta cantidad de socios por cierta cantidad de trabajadores que tomen? Otro de los temas manejados era el tema de ASE quedándose con la totalidad del servicio, pero eso por ahora el Ministerio de Salud Pública lo descartó, sí, tal vez quedarse con un porcentaje de funcionarios usuarios y también con la parte de Elicia, que después de eso vamos a estar hablando, a partir de una propuesta que hace el Frente Amplio. Pero en relación a este tema, una de las cosas que se tenía que esperar es la definición vinculada al ámbito judicial, si queda firme el fallo o no, porque obviamente no se puede avanzar en un reparto de usuarios y de funcionarios y después que se revea el fallo judicial. En la medida que el fallo quede firme, ahí sí analizar las posibilidades que están sobre la mesa. Como decíamos hoy en el informativo, lo que se manejaba allí off the record con los legisladores es que la idea es que no participen de este proceso mutualistas que tengan más de 100,000 usuarios, es decir, las grandes, la española, Médica Uruguaya, Casmu. Sobre todo además porque la española y el Casmu han tenido, al igual que Casa Galicia, un proceso de seguimiento económico a partir de algunas situaciones y... que han generado alertas en el Ministerio. Como ustedes saben, han tenido seguimiento tanto la española como el CASMU por parte del Ministerio de Salud Pública. Y aunque la situación económica se considera no es la misma de Casa de Galicia, establecer una iniciativa del envío de estos socios hacia allí y ver cómo también los usuarios podría terminar siendo complejo. Además de que agiganta demasiado algunas mutualistas con respecto a otras. Se maneja la posibilidad entonces de que sean mutualistas que tengan alrededor de unos 60,000 usuarios Y tal vez algunas que estén en la zona, porque ustedes saben que Casa de Galicia, su sede central, está en una zona en donde no hay muchos servicios de salud. Y la más, de las más cercanas, allí está Universal, es una de ellas, que estaría cumpliendo con las posibilidades, ya que tiene unos 62.000 socios. Pero reitero, todo esto queda para discutir más adelante. Carmen Asiaín y Carmen Sanguinetti, del Partido Nacional y del Partido Colorado, respectivamente, integrantes de la Comisión de Salud del Senado, también hicieron declaraciones, fueron las que confirmaron que el salario de los trabajadores se paga el 3 de enero y que el aguinaldo se paga el 6 de enero. A partir de lo que les trasladó parte del equipo económico que decíamos participó también de la reunión con el ministro Salina y los parlamentarios. En relación al tema asistencial, la seguridad de poder seguir trabajando y en el reparto que recién dábamos cuenta, fueron bastante cautas. Primero, es dar tranquilidad a la población en general, a los usuarios y a los funcionarios de Casa de Galicia. La prestación asistencial se asegura, tanto en policlínicas como en los IMAES, en todos los centros. Los salarios de los funcionarios, vaya si es importante ahora justamente a fin de año, quedaron asegurados. El pago del aguinaldo para el 3 de enero, y el pago del aguinaldo para el 6 de enero y el pago del salario de diciembre de 2021 para el 3 de enero. El plan de acción de cómo seguir, bueno, evidentemente, esto es muy dinámico y va cambiando, se está instrumentando y también se está pensando en hubo propuestas de la bancada del Frente Amplio de alguna señal desde el Parlamento para dar a raíz sobre todo de la sentencia del 23 de diciembre, que no solo dispone el cierre, y a pesar de que fue apelada por Casa de Galicia esta sentencia, con lo cual no ha quedado firme, pero ya esa sentencia dispone el pasaje a la administración de los servicios de salud del Estado. Así que, también en referencia a eso se está pensando en alguna otra señal sobre todo para dar tranquilidad a la población de la continuidad de la prestación de los servicios. Yo no sé si me quedó algo y mis colegas retuvieron otro punto. Lo importante a resaltar es que está todo el sistema político unido en esta situación y en definitiva es una señal y una tranquilidad que le queremos dar a toda la población frente a una situación complicada y más en la época del año en la que cayó, está todo el sistema político trabajando para encontrar una solución y esta reunión que tuvimos hoy fue una reunión de una extrema colaboración tanto entre el Ejecutivo como el Legislativo. ¿Sería posible legislar sobre concursos de prestadores de salud como propone el Frente Amplio? De futuro sí, sin duda, se va a atender. Hay dos propuestas, una de futuro para mejorar la ley concursal, sin duda. Para la situación inmediata presente, bueno, hay consenso, como decía la senadora Sanguinetti, en dar alguna señal que dé tranquilidad. El cómo quedamos con los deberes de verlo de aquí al miércoles. Ahí tenían a Carmen Asiaín del Partido Nacional y a Carmen Sanguinetti del Partido Colorado, ambas senadoras integrantes de la Comisión de Salud, y hablaban de la propuesta de Frente Amplio, que allí Asiaín decían apoyar en principio. Y hablamos con el senador Daniel Olescre, que estaba acompañado de la senadora Sandra Lazo, de la senadora Lucía Topolanqui, de los diputados Luis Galo y también Echeverri. Todos integrantes de comisiones de salud del Senado y de diputados, pero por parte de la oposición. Olescre fue el encargado de presentar dos proyectos de ley, uno que tiene que ver con el área concursal, como decían, lo marcaba Carmen Asiaín, que es buscar que no pueda ser desplazado el Ministerio de Salud Pública cuando por parte de la justicia, como pasó con Casa de Galicia, que cuando se trate de instituciones médicas o de salud, no se tenga el mismo criterio que se tiene, por ejemplo, para un almacén, decía en este caso Lesker, o por una tienda de ropa. Por eso la idea es que el órgano rector siga siendo el Ministerio de Salud Pública para que no se genere caos administrativo en la atención como se generó en este hecho, según la lectura que hace Olescar. Consideró también apresurada la determinación e inoportuna la determinación judicial, al igual que lo hace el Ministerio de Salud Pública, el Frente Amplio, según indicaba Olescar. Y por otra parte, marcaba en el otro decreto, la propuesta de que la parte edilicia de Casa de Galicia pueda ser adquirida por parte de ACE. Este tema podría tratarse mañana, miércoles, el del primero, el tema concursal, aunque me queda, como decíamos hoy en la mañana, el tema de que sería solo una pata, porque sería solo la Cámara de Senadores, salvo que la Cámara de Diputados pueda reunirse o más tarde, luego de la Asamblea General, para tratar el tema el mismo día. Para eso tienen que pasar 6 horas entre que se hacen el Senado y Diputados. Porque el tema es que después los diputados se van, porque los diputados la mayoría son del interior, y complejiza un poco el tema. Pero si se llega a un acuerdo político, porque que se apruebe solo en el Senado no sirve nada, porque queda solo con media sanción. Entonces la idea es que lo aprueben ambas cámaras. Veremos cómo lo negocian a eso. Es un tema hacia el futuro, porque ya no tiene que ver con Casa de Galicia. Es para que se pueda generar este tipo de modificación en el área concursal para otras situaciones de salud. Por eso algunos podrían plantear, bueno, ¿para qué tratarlo ahora si no tiene que ver con Casa de Galicia en sí, si no tiene que ver con lo que se aprendió a partir de Casa de Galicia? Vamos a escuchar lo que decía el senador Daniel Olescar sobre esta propuesta. Nosotros hacemos una valoración positiva de la reunión. Creemos que pudimos avanzar bastante. En primer lugar, nosotros reafirmamos algo que ya cuando el ministro había comparecido para informar la situación de Casa Galicia habíamos reafirmado, que cualquier formato de solución tiene que tener en cuenta 3 consideraciones, los 44.000 casi usuarios de afiliados de Casa Galicia, los casi 2.000 trabajadores asalariados, médicos y no médicos, y la infraestructura sanitaria, dado que el noroeste de Montevideo tiene básicamente a Casa Galicia como principal referencia sanitaria, más el Samboá, más las mutualistas CUDAM y Universal, pero que tienen sanatorios relativamente más chicos, más 2 IMAE, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy se reafirmó que estas 3 cosas no están en discusión, y esto para nosotros es muy importante porque es parte de lo que de alguna manera planteamos. Segundo, se valoró muy positivamente la construcción del Sistema Nacional Integrado de Salud y se dijo expresamente que hoy el sistema tiene capacidad para absorber una situación crítica que se valora como excepcional y no como la regla del sistema, eso se dijo expresamente. En tercer lugar, nosotros propusimos una norma, varias cosas, pero en primer lugar una norma jurídica que garantice, porque la ley de concursos quizás nunca pensó que iba a haber instituciones de asistencia sanitaria, ¿no? Y pensó que, bueno, iban a estar, yo qué sé, un comercio de alimentos o un comercio de vestimenta. Y por lo tanto presentamos una moción por la cual, un proyecto de ley que fue bien visto por todos los partidos que estaban y obviamente por las autoridades, y no se descarta que, como tenemos el miércoles una sesión extraordinaria, se pueda evaluar su aprobación ya. Que propusimos que ante instancias de intervención judicial, la intervención judicial, o sea, los síndicos estén obligados a convocar al Ministerio de Salud Pública para realizar la cobertura asistencial. Todo lo contrario a lo que pasó aquí, en que la intervención judicial desplazó a las autoridades del Ministerio, provocando cierto caos asistencial que no fue bueno para el proceso posterior. También presentamos una moción para darle un proyecto de ley para darle potestades a ACE para la compra, digamos, de la infraestructura de Casa de Galicia. Eso obviamente requiere norma legal y también recursos presupuestales, digamos, para también ser estudiada por los partidos y por el Ministerio. Y respecto a las salidas, No se descartó ninguna salida. Obviamente hay dos grandes caminos aquí. Uno es la absorción por parte de ACE, digamos, de todo o parte, como dijo el ministro, de la estructura asistencial, o la existencia de un consorcio con otras mutuales, especialmente de la zona, que juntos, a partir de los instrumentos legales del llamado Plan B del año 2001, garantice la atención sanitaria, la cobertura de los usuarios y todos los trabajadores involucrados en esta situación. ¿Se mencionó cuál concretamente? ¿Qué mutualistas? Termino con esto y ya voy a eso. Una u otra solución tienen el trípode de la mantenimiento de la infraestructura sanitaria, la atención de los usuarios y los puestos de trabajo, las fuentes de trabajo más bien, para los trabajadores. ¿Cuál es de estos dos caminos la solución? Esto se está estudiando, discutimos bastante, obviamente no forman parte de la cosa pública. ¿Cuáles son los mejores criterios? Ahí voy entonces a tu pregunta. ¿Cuáles son los mejores criterios para determinar las condiciones para la incorporación de esta infraestructura sanitaria, usuarios y trabajadores? Y en función de ello se seguirá trabajando en eso. Obviamente no recibimos nombres de ninguna institución, pero repito, ni la opción ACE, ni la opción consorcio con otras mutuales fue descartada porque ambas tienen ventajas y desventajas para cumplir los tres objetivos que están planteados. También recibimos la información de que se va a pagar el sueldo de diciembre, que eso ya está asegurado por parte del Ministerio, y que el 3 de enero, si no recuerdo mal, se va a pagar el aguinaldo. No, es el 3 de enero el salario y el 6 de enero el aguinaldo. Lo cual, bueno, esta situación tan inusual, ¿no? Que a alguien se le pueda ocurrir que el 23 de diciembre es una buena fecha para cerrar una institución de asistencia médica colectiva, al menos se va encaminando la cuestión de usuarios y trabajadores y se van dando fichas precisas para el pago de los adeudos que tienen los trabajadores. ¿De alguna forma comparte entonces la respuesta que dio el Ministerio de Salud Pública al fallo del juez Méndez? Bueno, no conocemos la respuesta en detalle, pero sí creemos que fue inconveniente. Sí, creemos que el cierre, creemos que fue inconveniente que el Poder Judicial no tomara no se quedara con el Ministerio dentro, más allá que el Ministerio en su rol rector asistencial siguió adentro, digamos, ¿no? Pues es una cosa obvia. Y creemos que el Poder Judicial actuó casi como abstrayéndose de que acá estaba hablando de una institución de asistencia sanitaria que en lugar de tener 42.000 personas que compran un producto, tiene 42.000 personas que deben atenderse. Quizás al otro día del cierre había una persona que tenía una operación importante para realizarse y eso no fue tomado en consideración. ¿Es viable que ACE adquiera parte de la infraestructura de Casa Galicia y el ministro de Salud Pública se mostró favorable a la excepción? Bueno, son dos preguntas distintas. Nosotros creemos que sí es viable, hemos estudiado el tema, hemos analizado el tema de que pueda ser parte de la solución ACE, claramente lo hemos estudiado. Recordemos que con el Plan B del 2001 ACE no fue parte de la solución porque la Seguridad Social de aquella época le prohibía a ACE tomar afiliados de la Seguridad Social. Un gran cambio de la reforma fue habilitar, de hecho, si ustedes no sé si lo saben, pero hay 530.000 personas del Fondo Nacional de Salud que han optado por elegir ACE, o sea que no es una solución marginal, es una solución real. Así que es viable desde nuestro punto de vista. Y también respondo que sí a la pregunta de que el ministro lo vio como como seguramente una parte de la solución del problema. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Para la jornada de hoy está prevista una actividad de la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados y también a la 1:00 p.m. sesiona la Cámara de Diputados. Para mañana, miércoles, está prevista la Cámara de Senadores a las 10:00 a.m. y la Asamblea General a las 11:00 para tratar la posibilidad de analizar, en realidad, para tratar el veto del presidente de la República en relación a la ley forestal. Por lo tanto, hay actividades hoy en la Cámara de Diputados, mañana en la Cámara de Senadores y en la tarde de la Asamblea General. Veremos qué tanto estos procesos, porque también está el tema. Ayer lo dábamos cuenta, había una propuesta de Cabildo Abierto que se tratara la personería jurídica, se aprobara en el Senado como se había aprobado ya en diputados en lo que tiene que ver a los sindicatos, pero eso generaría, si tenemos en cuenta lo que pasó en diputados, un debate largo, y la diferencia que hay entre la reunión del Senado con la de la Asamblea General es tan solo de una hora, de 10 y 11. Por eso, reitero, hay mucho, mucho tema que está sobre la mesa, está también la posibilidad de la venia de INISA, que pasa a Rosario Pérez, que era la encargada de Derechos Humanos en la Secretaría de Presidencia de la República, ser directora de INISA, y Sandra Echeverri, que era la directora de INISA, pasa a ser la Secretaria de Derechos Humanos de Presidencia de la República. Por lo tanto, también el tema de las venias, eso sí se estaría aprobando en la jornada de mañana en el Senado de la República. Nos vamos, Vicente Lima, la de Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.